Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Martes 12 de junio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultural Día. Este servidor, Alister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. La clave de América Latina y el Caribe está en la unidad de los pueblos. Los beneficios procesales contribuyen al alcance de la convivencia nacional. Supervisarán insumos entregados al sector transporte. Cancillería venezolana entrega nota de protesta al encargado de negocios de Estados Unidos. Nacionales. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en el programa La Voz de Chávez de TVTV, resaltó que la clave de la unidad latinoamericana y caribeña está en la unidad de los pueblos. La unidad en este momento, gobierno que tratan de fracturarla por completas de neutralizarla. Insistimos ahí en lo que ha sido un gran escenario, porque es el enfrentamiento entre la doctrina Monroe de James Monroe de 1823, que decía que todo este continente americano está bajo la influencia de los Estados Unidos y son ellos los que van a tomar las decisiones. Y el bolivarianismo, que le daba nuestras patas de independencia soberana individual a cada una de ellas, pero al mismo tiempo la coaligaba en una gran unidad de nuestra América, desde México hasta la Argentina y Chile. Siempre hemos estado en pugna esos dos proyectos, la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Estamos en el núcleo de la UNASUR está el ALBA, en el núcleo del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, está el ALBA, en el núcleo del CARICOM está el ALBA. Hay países del ALBA, nuestra ALBA tiene de dos, y ha sido el ALBA la que ha tratado de mantener, de perseverar. Los países de la alianza fueron fundamentalmente los que votaron en contra o se abstuvieron, que es lo mismo que votar en contra de la resolución que presentó Estados Unidos en la OEA. Y tenemos que insistir, y como lo decía el comandante Bochara, no se trata en este caso de la unidad de gobiernos, porque siempre va a ser débil la unidad de los pueblos, de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos afrodescendientes, los trabajadores, los estudiantes, los movimientos sociales, las mujeres. Es allí la gran clave de la unidad latinoamericana y caribeña. Además, en este programa, el vicepresidente Arreaza nuevamente denunció que el imperio de Estados Unidos subordina a algunos sectores y actores políticos económicos en nuestra América Latina contra Venezuela. El imperio norteamericano subordina a actores políticos económicos a lo largo y ancho del mundo y en nuestra América contra Venezuela. Bueno, fíjate, ¿cuántos presidentes no empresarios hay en el grupo de Lima? Pues, desde Trump, el de México, el cartel de Lima, el Chile, el de Honduras, el de Chile, el de Argentina, el que salió de Perú, todos son empresarios. Y es como una especie de directiva de una corporación que dirige Trump, y detrás de Trump, el gran complejo industrial, militar, financiero, tecnológico, que es el verdadero imperio. Y ahí es donde nosotros vemos cómo se subordinan esos gobiernos para atacar a Venezuela y quedarle bien a su jefe Trump, para que les dé ascenso, para que les dé reconocimiento, esa empresa corporativa en la que ellos pretenden convertir a nuestra América. Asimismo, Arreaza también acotó que Venezuela seguirá cumpliendo los parámetros para la salida del país de la OEA. Entonces, ya Venezuela es un proceso de salida que tenemos que cumplir, como lo dice la Carta de la OEA, con dos años asistiendo, dos años respondiendo a nuestras responsabilidades constitutivas con esta carta, con esa institución. Ya llevamos más de 13 meses. En abril del año que viene, si ya pasan los dos años, Venezuela queda fuera. Es decir, nosotros ya no fuimos, lo que estamos es como en el preaviso, cuando alguien nos denuncia y tiene que cumplir un preaviso. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Durante el programa con Amorín de Venezolana de Televisión, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, calificó que los beneficios procesales para las personas vinculadas a las guarimbas de 2017 son parte de la aproximación de la convivencia nacional. Este tipo de acción que yo la califico de aproximarse a una convivencia nacional y el restablecimiento de la estabilidad política del país por la vía electoral, por la vía pacífica, execrando para siempre la vía violenta, que quiere subvertir el orden y derrocar un presidente legítimamente constituido por la vía de las armas. Y tú sabes que ese camino siempre va a traer derramamiento de sangre, siempre va a traer odio en un ambiente de hogares. Caso muy emblemático, ya conocido por la opinión pública, pero objeto de estos beneficios. Y vendrá un tercer lote en los próximos días. Estamos estudiando esa lista. Lo que te hablo bien, yo creo que eso habla bien del momento político, del momento institucional que necesita Venezuela. También el fiscal informó que en los próximos días otro grupo de personas recibirán beneficios procesales. Son las 12:23 minutos. Somos cultura. El viceministro para el transporte terrestre, Carlos Farías, informó que en un programa de YBK Mundial que supervisarán los insumos entregados al sector transporte. El compañero Pablo Osorio, nuestro ministro, planteó que distribuyéramos y hicieron una marca de distribución de los insumos que teníamos a la mano. Lo poco que tenemos es caucho, aceite y batería. Nosotros se distribuyeron hace 15 años atrás 1 millón de litros de aceite, ¿no? Y 56 mil cauchos. O sea, y estamos saliendo con el INTT a partir de esta semana a supervisar. Nosotros tenemos una lista a quién estamos entregando los cauchos, a quién le mandó ya los cauchos y el aceite. Y a supervisar y a buscar ese autobús que le entregamos los cauchos y el aceite. Si no está prestando el servicio como tiene que ser, pues entonces nosotros vamos a decomisar esas unidades y se las vamos a poner a disposición al pueblo. Asimismo, el viceministro Farías denunció la conspiración de algunos transportistas aunada al bloqueo económico contra Venezuela. Hay un sector, el sector transporte, que si está metido en la conspiración, si está metido en el saboteo, ¿no? Si el valor lo han podido, pues no. Y el imperio, entendiendo eso, pues bueno, ha tomado la estrategia de bloqueo, que es lo que nos impide a nosotros pues, de poder dar la respuesta que nosotros americanos dar. Me refiero al tema de los insumos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. La Cancillería venezolana, a través de su cuenta en Twitter, informó que ayer lunes fue entregada una nota de protesta al encargado de negocios estadounidense Christopher Lambert, debido a un acto injerencista y grave desconociendo a las autoridades legítimas y constitucionales de la patria de Bolívar. 12:25 minutos. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, recordó este martes que hace 13 años el comandante Hugo Chávez dio inicio a la misión Barrio Adentro 2, la cual le ha permitido al pueblo tener acceso a servicios de salud integral y de calidad, convirtiéndose en uno de los mayores logros de la revolución. En otro tweet, el primer mandatario nacional resaltó que hace 199 años se libró en el estado Anzoátegui la batalla de Cantaura, comandada por el general Santiago Mariño, en el marco de la lucha por la independencia de Venezuela. Este martes, más de 600 personas inmigrantes rescatadas fueron de las aguas del Mediterráneo. Por el barco humanitario Aquarius, desembarcaron en España tras permanecer bloqueados durante 36 horas en aguas internacionales. Las y los migrantes llegaron al puerto de Valencia, España, después de que los países Italia y Malta se negaron a recibirlos. 12:26 minutos. Somos cultura. El Museo de Bellas Artes los invita a la presentación de dos conciertos que se realizarán en sus espacios los días jueves 14 y 29 de junio como parte del programa Toda la Música para los Museos. Este jueves a las 2 de la tarde disfrutaremos de la puesta en escena y concierto de Salón Más que Teatro en el pasillo del Museo de Bellas Artes ubicado en la entrada del Parque Los Caobos. Sigue nuestras con entrada libre. Estos tres artistas forman parte de un grupo de 18 jóvenes del país que renunciaron, que hicieron sus obras escultóricas, este montaje, nombra De Vuelta al Oficio, que estará en el Celar hasta el 11 de julio, en horario de 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Somos cultura. El próximo viernes 15 de junio, la editorial El Perro y la Rana presentará el libro Frente Guerrillero, Manuel Ponte Rodríguez y sus combatientes, Bernal Abreu, quienes participaron en los frentes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en los años 60. La presentación del libro será en la sala de exposiciones del Centro Cultural Salvador de la Plaza del Banco Central de Venezuela a las 10 de la mañana. Cultura al día. Entre el Estado y la Ciudad como realidad y ficción, reportes de la novela policial latinoamericana, un seminario que se desarrollará con el sociólogo Enrique Rey los días viernes 15 y 22 de junio a las 10 de la mañana en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación Celar, con entrada libre. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldia, @albaciudad. Y a las 12:29 hacemos un contacto al estado Lara, específicamente al municipio Morán. Allá está el maestro Diógenes Mogollón, miembro honorario de la Casa de la Cultura y organizador de las actividades de San Antonio de Padua. Hoy está ya en la víspera de esa gran actividad que realizan los amigos, los hermanos del estado Lara. Bienvenido, maestro Diógenes, a esta su casa, a la ciudad 96.3 FM y la Cultura del Día. Ah, bueno, buenas tardes, gracias. Estamos aquí, gracias, gracias a todos, gracias a todos los que nos oyen, en este pequeño paso que estamos haciendo. Estamos aquí frente a la iglesia de San Francisco, donde están pagando la segunda víspera del día de San Antonio de mañana. Maestro Diógenes, háblenos también en detalle qué van a ofrecer para hoy, en esta víspera de la llegada de ese día tan esperado, el día de San Antonio. Cuéntenos sobre la programación del día de hoy. Bueno, la programación es la siguiente. Empezamos a las 5 de la mañana con el primer recito de tambores, con la primera víspera, donde se tocaron los 7 soles a las 5 de la mañana. Luego regresamos a una actividad cultural también, estamos de promesa en la Casa de la Cultura, y ahorita en esta hora se está pagando la segunda víspera en aquí frente a la iglesia de San Francisco, donde están tocando los 7 soles, y en la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos la tercera víspera, que es lo que para el cielo ya con la víspera. Y en la noche, a las 8 de la noche, vamos como de medio con canto de fondo, décima de Madonna San Antonio, en la Casa de la Cultura del Tocuyo. Muy bien, estamos conversando de está ubicado en el estado, específicamente en el Tocuyo, al maestro Diógenes Mogollón, miembro honorario de la Casa de la Cultura del municipio Morán, estado Lara. Maestro, hablemos también un poco de la historia, desde cuántos años se está celebrando esta ofrenda de San Antonio. Bueno, esta ofrenda de San Antonio se está celebrando desde hace 206 años, de la primera vez que se hizo, que fue la primera cofradía en 1400 de que se hizo la primera cofradía, y después ha salido este recorrido de San Antonio por la ciudad del Tocuyo, por las diferentes calles y avenidas del Tocuyo, Pago de Promesa, y estamos cumpliendo 406 años ya de esta, que fue la primera vez que entraron los negros a una iglesia. De hecho, no entraron, sino que llegaron a la puerta de la iglesia y empezaron a pagar estos sones de negros, como ahora lo estamos haciendo. Es muy bueno saber toda esta historia. Esto es parte del patrimonio que se tiene en el Tocuyo, estado Lara. Maestro Diógenes Mogollón, ¿también puedes contarnos cuántas las comunidades educacionales estarán participando este año? En este año están participando todas las agrupaciones y personas, maestros individuales, en esta banda, la gran banda de los Leones de San Antonio, donde estamos todos reunidos, bailadores, cantores y comensales. Lo reunimos como todos los años. Creo que hay más de 20 agrupaciones del municipio que se están incorporando ahí, que lo estamos incorporando a esta manifestación. Yo también quería hablarte un poquito de la historia de cómo es Rosané Menero y llamado Tamunay. Rosané Menero nace por allá más o menos como en 1500, después de 1545, con la llegada de los esclavos africanos que lo traían los españoles, cuando llegaron a esta ciudad del Cocuyo, y se empieza a hacer en la noche, como eran esclavos que estaban en la tierra, con muy pocos de los indígenas nuestros, los cañones, que eran los originarios de esta tierra, que había una aldea que se llamaba la aldea Guay, pues el Cocuyo lleva por nombre, el Cocuyo es una palabra mayor que significa zumo de la yuca, o zumo de yuca, es la palabra Cocuyo. Que es significado. A la orilla del río Cocuyo, cuando estaban todos los negros que tenían un tiempo libre, un tiempo de ocio, se iban en las noches a parar esta comisa con tres sones, que son los sones básicos, que son Gigimamo, Burlinga y Carentenga. En esta época no existía lo que era el santo, porque ellos adoraban a la naturaleza. Era un canto ritual por el campo de la agricultura, por ellos mismos, y hacían este ritual en las noches, todas las noches, en la orilla del río Cocuyo, en la orilla de la tierra, que era tierra cimarrón, que estaba en todo el terreno allí. Desde ahí, estos negros, esta gente que entiende que cada aspecto son los bailes de negro de esto, pero para nadie es un secreto que nosotros nos pusieron una religión con una espada y una cruz. Eso es correcto. A los negros que hacen este ritual, que quizás estábamos adorando al mismo Dios que se adora ahora, aceptaron, aceptaron, decían que eran brujos. Y cuando ellos se dieron cuenta que los estaban tirando a la hoguera, porque la iglesia los mandaba a tirar a la hoguera a los negros, ellos no les quedó otro remedio, sino que querían al hombre blanco a rendirse a los que eran de una imagen, y de una casualidad agarraron una imagen, de esa imagen de San Antonio, y la usaron como protector para cuando ellos estaban tirando los soles y llegaba el blanco en la iglesia, colocaban el santo, pero cuando se iba lo volvían a quitar. Desde allí, toda esta con el santo como escudo ante esta manifestación. Qué buena explicación. Estamos conversando con el maestro Diómenes Mogollón, miembro honorario de la Casa de la Cultura del municipio Morán, específicamente en el Cocuyo, Estado Lara. Muy buena su explicación, maestro. Y bueno, de esta manera se le rinde honor a San Antonio, que está adoptado como un herencia más. Sí, bueno, entonces se incorporan. No son es más europeo, más hace la guitarra, el Juan Silva Tocuyano, que levanté una guitarra renacentista parecida, pero lo hicieron nuestro tratado, lo hicieron parecido, y la cuerda era de las vísceras de la pita de los chivos, hacía la cuerda para otro instrumento, la primera seca y la hacía y tocaba el electrosoma, se incorporó este 5. Se incorpora el medio 5, que es 4, son un instrumento de 6 cuerdas, pero tienen dos cuerdas afinadas en la misma tonalidad. Y el medio 5 lleva un tono más arriba que el 5 y se toca en otro tono. Y se incorpora también el recinto, que es un 4 de 5 cuerdas que nosotros lo llamamos recinto. ¿Y la golpera cuándo se incorpora? La golpera nunca se incorpora. La golpera, específicamente en el Cocuyo, la golpera era para tocar golpe, que se llama tambora. Muy bien. Es una tambora que está tocando, pero los golpes no eran bienvenidos violencia, aunque esta manifestación también se ha extendido a otras partes de Venezuela. Aquí en Caracas se baila mucho el tambor, maestro. Sí, no, y en toda parte de Venezuela ya hay una manifestación que no es nuestra solamente, sino que es de toda Venezuela. Y gracias al Ministerio de la Cultura, y fue llevado en el 2014 a Patrimonio Nacional, esta manifestación es que no son de Venezuela, Tarotangue, que Tarotangue es una situación que es saludable. ¿Por qué Tamunangue? Cuando en los años 40 se hizo un festival muy famoso en Caracas, el festival de las tradiciones, pero necesitaban llevar una tradición de acá de Lara. Esa tradición era los sones de ruido. Su nombre era Ñaño. Sí, Doña Ñaño, pero como para la época, la palabra negro, los aparentaban con esta palabra negro, y algunos cultores que nuestro maestro que lo sabía incorporaron y que usaron esta palabra Tamunangue y salieron con ese nombre de Tamunangue, sacaron de su derecho propio los sones de negro a los maestros, a los cultores, los vistieron con ichiriki, que no eran sus trajes originarios, y los pusieron zapatos y fueron a Caracas y le pusieron un sombrero de Teriguama. Entonces, como digo yo, nos disfrazaron y nos llevaron a Caracas. Desde ahí, para el año 40 para acá, se le da más publicidad al nombre de Tamunangue que de sombrero de negro. Entonces, se perdió mucho la palabra sombrero de negro en los años 70, 80, casi no se hablaba de sombrero de negro. Y ahí para atrás, sí, yo recuerdo que no. Y yo me decía, vamos para los negros. Esta semana tenemos negros aquí en esta familia. Vamos para los negros hoy. Y ahora a cantar negros. Y ahora a cantar los siete sones. La promesa que me la dio se cantó en 28 sones. Y no traigo nada en esta casa. Pero eso es que esta palabra para un año es relativamente nueva. Y todo el mundo, porque no conoce, que esto es un negro. Y no para un año, como se llama. Para mí está un año. Son datos importantes, son elementos característicos de esa manifestación por lo que se desprende. Entonces se une con un nombre moderno, así que contemporáneo podemos decirlo, pero el nombre original es Sones de Negro. Sones de Negro. Estamos conversando con el maestro Jiménez Mogollón, miembro honorario de la Casa de la Cultura del municipio Morán, específicamente en el estado Lara. Maestro, para mañana, ¿qué se tiene? ¿Qué se va a ofrecer a los visitantes? Y el almuerzo. Pero para la mañana, a partir de las 5:30, estamos reunidos en la iglesia San Francisco, donde se iniciará a eso de las 6:30 con una misa en honor a San Antonio. A las 8 de la mañana sale el santo en procesión al son de la batalla por los diferentes calles y avenidas, llegando hasta el puerto milenario, donde hace la primera cofradía, que es el mismo templo de San Francisco, pero fue en el terremoto de 1950 que fue tumbado por las máquinas, y allá frente a la Casa de la Cultura en el lado se toca con las personas y sigue su recorrido ahí tocando promesa. La gente saca su santo, lo coloca en la calle, en la acera, y se le van tocando sones. Eso todo el día hasta las 6:00 de la noche, que vamos a guardar el santo en la parroquia. Qué bueno. La invitación es extensa entonces a todos los que están en sintonía en estos momentos de Alfa Ciudad 96.3 FM, que se dirige mucho con entusiasmo al estado Lara. Pasen por el Tocuyo, municipio Morán, que allá está el maestro Diógenes Mogollón y toda su gente. Aparte de esto, el maestro pertenece también al grupo Los Negros de San Antonio del Morán. Muchísimas gracias, maestro Diógenes Mogollón, por esta explicación una explicación que parece es una clase magistral, donde aclaramos muchísimos puntos de esta manifestación cultural que pasa de más de 400 años, específicamente en el municipio de Moravia, donde usted es oriundo. Muchísimas gracias. El mensaje que nos quiere dar para esta víspera de San Antonio, maestro Divanes. Bueno, el mensaje que quiero invitarles a todos los que nos están oyendo, que si pueden acercarse a Santo Puyo y nos acompañen en esta gran manifestación que tendremos el día de mañana, todo el día, hoy tenemos la víspera y el velorio, para que se acerquen a ustedes y desearles que San Antonio a ustedes, a la editora y a todos los que me acompañando y que a las que no tengan novia, novio, que le pidan a San Antonio a mi hijo. Buen dato. Bueno, hay que hacer la carta y la petición a San Antonio para que repare el novio o la novia deseada. Muchísimas gracias al maestro Diógenes Mogollón, miembro honorario de la Casa de la Cultura del municipio Morán, específicamente en el estado Lara, está en el Tocuyo. Él es organizador de las actividades de San Antonio de Padua. Además, pertenece al grupo tamulanguero Los Negros de San Antonio del Morán. Muchísimas gracias. Este contacto fue desde el estado Lara. 12:45. Y así llegamos al final de su noticiero cultural día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Tenga, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje María Laura Cano. En los controles hoy nos acompañó Brian Noguera. Muy bien, atareado, Brian. Nos vamos para el Tocuyo, sí, señor. En la locución de hoy, esta servidora, les esperamos hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultural Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodistas.